Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Pues mediodía tengan todas y todos, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM, 12.5 minutos. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. En el control técnico nos acompaña el impecable Luis Arroyo. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntase en Twitter, arroba culturaldía y arroba albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anuncio presidencial. Primera parte de los aguinaldos deberá pagarse el 15 de noviembre con ajuste salarial. Despliegue nacional. Todo listo para hacer cumplir nuevos mecanismos de fijación de precios. Cultura. Sones cubanos conmemoraron 15 años de creación de la Casa de Nuestra América José Martí. Para todo el público, son expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo obras de Picasso. Séptimo Arte. Cineforo celebrará 25 años del éxito cinematográfico Jericó. Concierto. Sinfónica Juvenil Teresa Carreño interpretará clásicos románticos este jueves. Conmemoración. Museo Jacobo Borges brinda sus espacios para celebrar por todo lo alto el natalicio de Alí I. Creaciones. Segunda gran feria del diseño invadirá espacios de PDVSA La Estancia. Internacionales. Consolidando alianzas. Venezuela participó en la Exposición Mundial de Música en Hungría. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció este martes que el próximo 15 de noviembre deberá cancelarse la primera parte de los aguinaldos a toda la administración pública y que los mismos serán calculados con base al aumento salarial del 30% decretado en días pasados y que entrará en vigencia el próximo 1 de noviembre. Por otra parte, dijo que en los próximos días 110.000 personas serán incluidas en el grupo de pensionados y jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Ha aumentado un 97% este año. Y hoy nuestros pensionados, a partir de noviembre, empiezan a cobrar 9.648 bolívares. Todos nuestros pensionados y pensionadas del país. 110.000 nuevas pensiones. Y el comandante Chávez, además, le agregó 2 meses de aguinaldo. ¿Cuándo antes le daban? A veces le daban 10 días de aguinaldo y por allá por febrero. ¿Y acaso? Bueno, 2 meses de aguinaldo con nuevo sueldo. Pero como estamos en año de guerra económica, yo haciendo de tripas corazón he conseguido un recursito y le voy a entregar este año 2015 el tercer mes de aguinaldo a nuestros pensionados y pensionadas a nivel nacional. A todos los pensionados, en el transcurso de este año hasta el 30 de noviembre, recibirán su pensión. 2 meses más 1, 3 meses de aguinaldo. El jefe de Estado venezolano también informó que aprobó un aumento del 30% para todos los trabajadores petroleros, así como el ticket de alimentación a 6.750 bolívares. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza ajustó junto al Comando Nacional de Precios Justos los detalles para iniciar el despliegue de una jornada en todo el país para hacer cumplir los nuevos mecanismos de fijación de precios. No reconocer el dólar paralelo como referente para el cálculo de los precios, para que los incorporen en la estructura de costo. Y es que jamás hemos reconocido el dólar paralelo como parte de la estructura de costos, y es que nadie importa en este país con dólar paralelo. La inmensa mayoría de los bienes que se importan en el país vienen gracias al dólar Sencoex. La inmensa segunda mayoría vienen gracias al dólar SICAD. Y luego hay quienes importan, me lo decía José David Cabello, ministro de Comercio e Industria y además presidente de superintendente del CENIAT, quienes importan con divisa propia, que son muy pocos. En contacto desde la sede de la Superintendencia de Precios Justos en la ciudad capital, adelantó que esta nueva fase de fiscalizaciones contará con una sala situacional, el 0800 Lo Justo, para que la ciudadanía formule las denuncias respectivas. Reiteró además que la reforma vía habilitante de la Ley de Precios Justos vendrá con severas sanciones para los comerciantes que incumplan los nuevos mecanismos para la fijación de precios. Son las 12:11 minutos. Cultura al día. Al ritmo de la agrupación Aromas del Ayer, en horas de la tarde de este martes, los sones cubanos retumbaron la casa de Nuestra América José Martí, a propósito de conmemorarse 15 años de la visita de los líderes revolucionarios Hugo Chávez y Fidel Castro a este recinto. La directora ejecutiva Zaida Castro detalló el trabajo que emprende esta casa desde su concepción. Realizamos varias actividades, entre ellas tenemos actividades de carácter cultural, pero también académicas. Tenemos como resultado 2 diplomados y una especialización. Entregamos a la Universidad Bolivariana de Venezuela la especialización en el pensamiento nuestroamericano de Bolívar y Martí. La presentación musical a cargo de Aromas del Ayer estuvo dirigido por el maestro Wilfredo Mejías. Contento y orgulloso pues de compartir en este espacio tan maravilloso. Nuestra presencia se debe no solo a la invitación de la doctora Zaida, sino que esto está articulado con la gente del Gabinete de Cultura de Caracas. Invito a toda la gente aquí en Venezuela a que se aboque mucho a este sitio. Se hacen muchas actividades culturales importantes. De la mano del concejal del municipio bolivariano El Libertador, José Bracho, instituciones y personalidades que le brindaron apoyo a esta casa, recibieron un reconocimiento. La máxima orden que tenemos nosotros los concejales y concejales del municipio bolivariano, no es la máxima orden de la Guaira de la Repán, a varios de los compañeros directores de la Casa Bolívar y Martí, que es una manera de reconocer ese esfuerzo académico, cultural, a todos los estudiantes y compañeros que han pasado por este espacio. La programación aniversaria culminará este viernes 30 de octubre a partir de las 3 de la tarde con un conversatorio a cargo del embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco. La cita es en la Casa de Nuestra América José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Conmemorando 134 años del natalicio del creador de la plástica moderna, Pablo Picasso, el Museo de Arte Contemporáneo exhibe de manera gratuita para todo el público venezolano obras de este ícono de la revolución del siglo XX con el cubismo y la escultura neofigurativa. El presidente de la Fundación Museos Nacionales, Edgar Ernesto González, indicó que la muestra es una colección propia del MAC. Mostramos 5 importantes obras que se integran a las 142 obras que tenemos de este importante pintor español, que en su momento fue un revolucionario de la forma, del plano compositivo, la experiencia del manejo de diferentes materiales, porque no solamente fue pintor, fue escultor, fue grabador, dibujante, diseñadores de escenografía y también experimentó con la cerámica. Es decir, esta celebración, según el Museo de Arte Contemporáneo, donde nuestros públicos visitantes, la comunidad, va a poder tener un acercamiento sobre 5 pinturas sobre tela elaboradas con la técnica al óleo, donde podemos ver un retrato. Los museos de la Fundación Museos Nacionales tienen un horario de atención al público y de visita, por supuesto, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Todos aquellos que deseen conocer las obras de Pablo Picasso pueden visitar la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en la zona cultural de Parque Central, nivel Lecuna. Son las 12:15 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves, la Fundación Cinemateca Nacional conmemorará en un cineforo los 25 años del estreno de Jericó, hito de la cinematografía nacional del cineasta Luis Alberto Lamata. Así lo dio a conocer Maurín Rivero, directora ejecutiva de la Fundación, quien informó que en dicho evento se contará con la presencia del director y parte del elenco. Queremos hacer una invitación muy especial para que el día de mañana celebremos los 25 años del estreno del largometraje Jericó del director Luis Alberto Lamata. Luis Alberto Lamata estrenó justo en la sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes este largometraje, que sin duda es un largometraje que marcó un hito en el cine venezolano. Una película que para nosotros los venezolanos y venezolanas nos llena de orgullo, no solo por la cantidad, sino por el contenido. Fue la primera vez que se presentó una película de corte histórico, muy crítico además de las relaciones de esclavitud, y en cuanto a realización, puesta en escena, fue la primera película que nosotros vimos en el cine como grandiosa, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es para mañana, nos va a estar acompañando Luis Alberto Lamata y parte del elenco que participó en la película, así que bueno, bienvenidísimos todos, ahí estaremos esperándolos. La actividad se llevará a cabo en la sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes a partir de las 5:30 de la tarde. Para mayor información sobre esta y otras actividades, los interesados pueden consultar el siguiente portal web: www.cinemateca.gov.ve. Este jueves a las 5 de la tarde, con entrada libre, la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela hará vibrar la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, en un concierto que abarcará la obra de compositores de la talla de Richard Strauss y Niccolò Paganini. Así lo dio a conocer Cristian Vázquez, él es el director musical de la orquesta fundada en el año 2007. Mañana tendremos un concierto a las 5 de la tarde en el Centro de Acción Social por la Música. Las obras que vamos a interpretar es el poema sinfónico Don Juan de Richard Strauss. Después haremos las variaciones sobre un tema de Paganini y Rachmaninoff para orquesta y piano. Y después haremos otro poema sinfónico de Richard Strauss, La vida de un héroe. Entrada gratuita. Bueno, están todos invitados a este concierto. Estoy seguro, bueno, que las personas que vayan al concierto lo van a disfrutar muchísimo, y bueno, y por allá los esperamos. En el concierto, la agrupación musical sinfónica también interpretará Rapsodia del ruso Sergei Rachmaninoff, considerado uno de los últimos grandes compositores románticos de música clásica europea y uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Son las 12:18 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y con una exposición acompañada de discos y libros, se conmemorará este viernes 30 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Museo Universitario Jacobo Borges los 74 años del nacimiento del cantor del pueblo Alí Primera. La información la dio a conocer este miércoles Andrés Castillo, el ex coordinador de la Cátedra Libre Alí Primera, perteneciente a la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en una entrevista concedida al programa de esta emisora. Hacer arte es hacer patria. Una exposición de diferentes trabajos de Alí, toda su discografía, todos los libros que se han publicado sobre Alí, afiches, cartas, manuscritos, también hay hemerografía, fotografía. Es una exposición para invitar al combate, para invitar a la reflexión, a la acción permanente. Y bueno, para continuar con el trabajo de conciencia de Alí. Durante el espacio conducido por el rector de la UNEARTE, Néstor Viloria, también se estableció un contacto con Jimena Benítez, directora del Museo Jacobo Borges, para dar detalles sobre el montaje expositivo. Pueden evidenciar en una museografía realmente dinámica, porque ahí se muestra tanto recortes de prensa del momento, libros, carátulas de discos, esculturas, una serie de objetos, ¿verdad? Pinturas, fotografías que están allí, pues, con un discurso. No es sencillo de tejer, ¿no? Porque además podemos recordar que el Museo Universitario está en el Parque Alí Primera, cosa que además hace que la exposición no solamente se quede dentro del museo, sino que se expanda además por el universo, como está nuestro cantor Alí Primera. Nosotros hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano a celebrar el cumpleaños 74 del cantor del pueblo Alí Primera con esta exposición a inaugurarse en el Parque Jacobo Borges a las 2 de la tarde. Diseñadores, estudiantes, artistas y pueblo en general podrán disfrutar de la segunda gran feria del diseño, a efectuarse los días sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en la sede de PDVSA La Estancia. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural, ubicado a pocos pasos de la estación de metro Altamira en Caracas. En esta segunda gran feria del diseño, los visitantes podrán adquirir los siguientes productos: bolsas pintadas a mano, franelas con pensamientos, accesorios para damas, cartucheras, libretas hechas a mano, bisuterías, entre otros. Es importante destacar que esta feria se fundamenta en las creaciones de 11 diseñadores venezolanos. Estas creaciones de gran calidad podrán ser adquiridas a precios accesibles y en el marco de un punto de referencia para los capitalinos, como es PDVSA La Estancia, ubicada a pocos pasos de la estación del metro Altamira. Es importante destacar que además los asistentes podrán disfrutar de 3 puestos de comida, donde podrán deleitar su paladar con diversidad de platos como burritos vegetarianos, panes artesanales, dulces tradicionales, tortas, diversidad de mermeladas, entre otros, para pasar un fin de semana diferente en PDVSA La Estancia. La cita es para el próximo sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia. La entrada es libre. Son las 12:21 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos ya nuestra entrevista de hoy. Son dos invitados que están vía telefónica. Uno es Gabriel García, pertenece a la Asociación Civil Socialista Monte Carlo. Y el otro es Víctor Bocarande, integrante de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos. Vamos a hablar con ellos acerca de la celebración del Día Nacional de la Semilla Campesina. Bienvenidos, Gabriel y Víctor. Aló. Aló, aló, aló, aló. Aló. Bueno, estamos haciendo contacto telefónico con los voceros de estos gremios o colectivos. Uno es Gabriel García, quien pertenece a la Asociación Civil Socialista Monte Carlo, y el otro es Víctor Bocaranda, integrante de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos. Aló. Aló, aló, aló, aló, aló, aló. Estamos haciendo contacto telefónico con estos compañeros para hablar acerca del tema de hoy, que es la celebración del Día Nacional de la Semilla Campesina, un encuentro para el intercambio y el compartir que se desarrollará en el estado Lara. Vamos a ver si ahora sí podemos comunicarnos con ellos. Aló. Aló, aló, aló, aló. Bueno, desde este próximo 29 de octubre, por 10º año consecutivo, diversas organizaciones, movimientos e instituciones que vienen trabajando en el rescate, promoción y producción de semillas campesinas, indígenas y afrodescendientes se encontrarán en la comunidad de Monte Carmelo, estado Lara, para intercambiar experiencias y debatir en torno a los planes y estrategias para avanzar en esta lucha, que en los últimos años ha venido articulando el poder popular en torno a la construcción colectiva de la nueva ley de semillas del país. Vamos a ver si ahora tenemos a nuestros invitados de hoy. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ajá, ¿quién es? ¿Gabriel o Víctor? ¿Aló, aló, aló, aló? Tengo muy pobre señal. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente te escuchamos. Perfecto, ya estamos al aire. Estamos al aire desde hace rato. ¿Con quién tenemos el gusto? Queremos saludar a todos los radioescuchas, las radioescuchas de Alba Ciudad, que nos están escuchando en este momento desde acá del estado Lara. Perfecto. Desde lo que va a ser el 10º encuentro de la semilla campesina, a celebrarse el día de mañana. Uh-huh. Víctor, ¿esta celebración es la primera vez que se hace? Disculpa, me repiten, por favor. Que si esta es la primera vez que se hace esta celebración del Día Nacional de la Semilla Campesina. Ok, desde hace 10 años venimos participando en este encuentro, ¿no? En este encuentro que se celebra acá en el estado Lara, en el caserío de Monte Carmelo específicamente. Eso es muy cerca de Sanare para quienes conocen la ciudad crepuscular. Allí se da un encuentro bien bonito, bien especial, porque es un tema en donde vamos a estar celebrando el día de mañana con cantos, con bailes, con trueques, con degustaciones de comida típica, comida criolla, a partir de nuestras semillas, con poesía, con artesanía de semillas, con exhibiciones de las propias semillas, ¿no? Y con talleres de multiplicación, de reproducción de esa semilla vital, de esa semilla venezolana, por la cual estamos luchando desde la campaña Venezuela Libre de Transgénicos, en donde orgullosamente soy militante, y muchas organizaciones, inclusive nacionales e internacionales, que van a estar participando el día de mañana acá en el Estado Lara. Muy bien. Cuéntanos, son 10 años que viene haciéndose de forma consecutiva. ¿Todos estos 10 años han sido en el mismo Estado Lara o han ido a otras partes? Mira, el retorno es muy pobre. Sin embargo, voy a aprovechar el espacio a nuestros escuchas, estamos ahí en sintonía, para definir un poco los términos y por qué esta lucha de las semillas criollas, ¿no? Esas semillas que son elementos genéticos que han permitido la multiplicación de especies vegetales, inclusive animales, para quienes ven el tema animal también como del punto de vista de semillas, desde el inicio de los tiempos hasta hoy, en Venezuela, incorporadas a la agricultura, que se tenga registro desde hace 5.000 años, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, esa semilla nuestra es alimento, es vida, es esperanza, pero es importante destacar en este espacio que están siendo amenazadas en estos momentos. ¿Quiénes amenazan a nuestras semillas venezolanas? ¿Quiénes amenazan a las semillas criollas? Son las semillas transgénicas. Esas semillas que a principios de los años 90 comenzaron a manipularse celularmente en laboratorios para darle características específicas según los caprichos de alguna empresa capitalista. Por ejemplo, se conoce el caso del maíz Terminator, que es un maíz que es resistente al glifosato, que es un herbicida. Es decir, es N veces más resistente a la aplicación de un agrotóxico para combatir la mala hierba, como ellos lo denominan. Entonces, este es un producto, estos son unos agrotóxicos que son altamente cancerígenos. Y si bien tiene un efecto positivo para los efectos productivos en determinada cosecha, tienen unas implicaciones para lo que es el tema de la salud tanto del suelo como de las personas que consumimos ese maíz, ¿verdad? Es como de esta forma, con las semillas transgénicas, Estados Unidos y sus empresas multinacionales, entre ellas la principal es Monsanto, ha causado la pérdida de soberanía en diferentes países. Lo podemos ver en el Tratado de Libre Comercio que tuvo Canadá y México. Actualmente los mexicanos, para consumir una tortilla de su maíz, que de hecho cabe destacar que el maíz nació en México desde hace tiempos milenarios, lo conocemos, ¿no? Ellos tienen que pagarle a una empresa una tasa, un impuesto, porque ese maíz está patentado transgénicamente. Imagínense que nosotros, al consumir una arepa en Venezuela, además del precio real, tengamos que pagarle un impuesto a una empresa porque ese maíz con el que se hizo esa arepa es maíz transgénico. Entonces, además de la pérdida de soberanía, esas semillas transgénicas causan una dependencia económica, porque esas semillas no son fértiles de una cosecha a la próxima siembra. No se pueden guardar granos para una próxima siembra, sino que las empresas obligan a los campesinos del mundo a que siembra tras siembra anualmente tengan que comprar la semilla. Y no solo la semilla, sino que están codificadas genéticamente para que sean dependientes, como ya lo decía anteriormente, de unos productos agrotóxicos que ellos también producen, ¿verdad? Entonces aseguran con estas semillas transgénicas que año tras año los pueblos y los gobiernos dependan de este paquete tecnológico, como ellos lo llaman. Afecta la transculturización o incide en una transculturización afectando esa biodinámica. Nuestros abuelos que respetan y siempre han respetado el tema de sembrar con la luna en creciente, en menguante y todo eso, en un paquete tecnológico, con lo que ellos nos imponen, esto desaparece. La conservación de la semilla, nuestros abuelos conservaban la semilla, los mejores granos de los mejores frutos se guardaba en ceniza. Esto desaparece con las semillas transgénicas. De los daños ambientales, en China han desaparecido las poblaciones importantísimas de abejas que son responsables de la polinización. Entonces, ahora en la dinámica de agricultura, las personas están haciendo polinizaciones manuales, ya que no tienen abejas producto de que el uso de glifosato, el uso de herbicida, ha acabado con las poblaciones de insectos benéficos que ayudaban a la agricultura. Daño en la salud, el tema de los transgénicos, de las semillas transgénicas que están amenazando a nuestras semillas criollas, están directamente vinculadas con la generación de cáncer, un flagelo que hemos visto cómo se ha multiplicado lamentablemente en nuestra sociedad. Es así como personas que creyendo que están consumiendo, al consumir ensalada o al consumir fruta, están consumiendo alimentos 100% sanos, resulta ser que están consumiendo alimentos con mayor carga de herbicida que otra cosa. Entonces, en este caso, desde Monte Carmelo, insistimos por rescatar esa semilla criolla que en Venezuela tiene 5.000 años, nada más y nada menos, ¿no? Y estamos exigiendo la segunda discusión en la Asamblea Nacional antes del 6 de diciembre por una aprobación definitiva de la Ley Popular de Semillas, que tiene tres puntos de honor para nosotros, los que hemos debatido desde hace años en este tema de una nueva ley de semillas. Uh-huh. El primero es que sea una ley antitransgénico, ¿verdad? La segunda es que sea antipatente, ¿verdad? Que la semilla no se patente, la semilla no sea una mercancía, que no tenga un registro, un código de barras, porque la semilla es vida, la semilla es libre. Y lo tercero es que sea de licencias libres, es decir, que las organizaciones populares, desde un consejo comunal, desde una comuna, tengamos la capacidad de denominar la tipificación de una semilla, darle nombre, darle el mejoramiento desde los movimientos sociales. Igualmente vamos a estar empujando el día 30 el plan de siembra comunero 2016. Independientemente de las dinámicas crediticias que tiene el gobierno, las comunas nos vamos a estar organizando para la multiplicación de esa semilla criolla. Ya. Víctor, ¿qué otras organizaciones están participando en este evento? Sí, tenemos los compañeros del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, los movimientos Sin Tierra también de Brasil, la Vía Campesina que reúne diferentes países del Cono Sur, tenemos a los compañeros del Sistema de Trueque de Yaracuy, aquí a nivel nacional, tenemos los compañeros del Organopónico de Simón Bolívar, a los cuales les mandamos un saludo, que están allá en la ciudad capital, tenemos los compañeros de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la campaña Venezuela Libre de Transgénicos, tenemos el Sistema de Trueque de Sanare, el Sistema de Trueque de Mérida, y diferentes comunas del ámbito nacional, los compañeros de Oriente que están haciendo un trabajo excelente con el rescate del maíz guanape, van a estar exponiendo esa semilla de maíz acá en Monte Carmelo. Ya. La Asociación Civil Socialista Monte Carmelo. Monte Carmelo, el semillero socialista, correcto. Ah. Muchísimas gracias, Víctor, por toda esta información. Nosotros con esto agradecemos muchísimo la participación que nos han dado con todos estos datos tan valiosos, y le deseamos muchísimo éxito en este décimo evento de la producción de semillas campesinas, indígenas y afrodescendientes. Que tengan muchísimo éxito, y nosotros por acá estaremos pendientes de próximas actividades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Reiterar la invitación. Estamos a la orden para dar más detalles en el Twitter con @BZLA libre de OGM, y en el Facebook estamos con Venezuela Libre de Transgénicos. Muchísimas gracias. Los esperamos en Monte Carmelo el día de mañana. Vale. Bien, queridos usuarios, usuarias, nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre que nos hayan acompañado. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, Karen Arencibia, Jimmy Martínez, Johnny Marquina, Lesna Roque, Nick Castillo. Pasen una feliz tarde y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Deje los pillos, amigo mío. Usted me tiene fastidiado, no juegue con esos pillos. ¿Hasta cuándo, amigo mío? Mira, amigo mío, a mí las mujeres también me han hecho chillar bastante. Y aquí estoy, usted me ve como estoy aquí. No siga gastando, amigo mío, su dinero por despecho. Mire, amigo mío, por cierto, al propósito de eso, menos mal tú sabes que aquí tenemos los instrumentos y tal y cual. Yo le voy a cantar una canción. Y a usted va a ver que le voy a decir exactamente lo que usted le está pasando. Ya la va a oír. Compañero, no derroche pues su dinero por despecho. Yo sé que se haya deshecho desde aquella triste noche. Desde aquella triste noche, sé que su pecho es un broche, fue privado por ese amor. Lo sigue en el mostrador, pues trasegando hasta llorar, porque lo va a fracasar, pues la música y el licor. Se quiere estar tomando hasta que llegue el momento, que caiga en el pavimento, seguramente sangrando. Ya sé con estar llorando, oyendo el luz de cantar. Ya sé usted con saborear, pues los preludios de la lira. Los preludios de la lira. Y el champán que tanto inspira, y el champán que tanto inspira, pues de todo no lo ha de olvidar. Yo muy bien he conocido, pues la tragedia de tu vida. La tragedia de tu vida, y sé que con la bebida, pues no se consigue el olvido. El licor ya habrá sentido, pues y no podía meditar. Y lo pone a meditar, la lira con su vibrar, pues le trae tristeza y quebranto. Y el poeta en su canto, pues más bien lo hace recordar. A usted lo que le provoca, puede beber y parrandear. Es beber y parrandear, canciones escuchar, pues cantada con ansias locas. Y acercar a su boca, pues el vaso con el alcohol. Con el alcohol y oír a un trovador, pues que en tu camino te sube, pero esto más le produce la tragedia y el dolor. Las 12:37. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Te toca Tocumbo. Oye, llegó Alfredo de la Fe. Desde Venezuela. Esto viene de Venezuela. Para el mundo. Toda mi gente goza, buena. Goza. ¡Qué rico! Con mucho amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 43 minutos. Las 12 y 48 minutos.